esto es porque a partir de lo que hizo Nacional también se hicieron en varios colegios, en el Walsh, por ejemplo, en Lengüitas, ahora se tomó el Pellegrini hace un par de horas, el Juan B. Justo también. Tomar esta medida es bastante puntual. Sé que estás acostumbrado a decir que lo hacemos porque no queremos tener clases. En esta oportunidad va a ser justamente una toma muy acotada y puntual, con una manifestación bastante explícita, que es no le pegan a nuestros profes, con los docentes no se jode. No sé, les pregunto, para nosotros son como nuestros padres, nos educan. ¿Qué pasa si le pegan a tu vieja? ¿No te vas a quedar de brazos cruzados y salís a cenar con ella? ¿Vas a hacer lo que corresponde que hagas, que es defenderlos? Martín, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto, bien. Eduardo. ¿Qué edad tenés y en qué año estás? Bien, yo tengo 18 años, estoy en sexto año, curso en humanísticas. O sea, ya estás casi a punto de terminar, a fin de año terminaste el colegio. Sí. Bien, contame una cosa, ¿había algún profe de ustedes el domingo en Congreso? Sí, hubo varios profesores porque era una movida de los docentes en general, y sobre todo a partir de que empezó a movilizarse la policía, todos los docentes y mismo estudiantes fuimos todos los que pudimos ahí, a pesar de la lluvia. Insisto con esto, era un domingo a la noche de lluvia, el gobierno venía insistiendo con que los docentes hacían paro y no querían laburar, que eran vagos, que los gremialistas. La realidad es que justamente este supuesto argumento del gobierno, que era que el problema no era el reclamo sino los medios, quedó absolutamente desmentido con lo que hicieron, y ante la propuesta, que era absolutamente abierta, de plantear su propuesta y llevarla a todo el país para que se discuta, la respuesta que tuvo el gobierno nacional fue, para decirlo lisa y llanamente, reventarlos a palazos. Así que sí, la respuesta es sí. Contame una cosa, ¿me podés dar los nombres de los profesores que estuvieron? No sé si corresponde que te dé los nombres de los profesores. ¿Vos estuviste el domingo? O sea, lo sé, pero... ¿Vos estuviste el domingo? No, yo estaba por salir, pero rápidamente, no sé si usted vio la conferencia de prensa, llamaron a desconvocar y desmovilizar para alivianar la situación. Contame una cosa, ¿y qué viste? ¿Qué ocurrió según lo que vos viste allí? Porque yo también vi lo mismo que vos. ¿Vos lo viste por la tele? Sí. Yo también lo vi por la tele. Twitter. Por eso, yo también lo vi por la tele. Quiero saber qué es lo que vos viste. Sí. Bien, más allá, ahora te cuento lo que yo vi, pero también te puedo contar lo que sintieron los profesores. Lo que vi fue un grupo de profesores con sus guardapolvos blancos, como se podía ver claramente, que estaban estableciendo una carpa en una zona en la que no estaban cortando la calle. No era una carpa, ya empezamos con una diferencia. No era una carpa, era una escuela itinerante, tubular. Es una escuela itinerante, sabemos que es el nombre, pero la instalación era una instalación de aluminio, no era que estaban haciendo un edificio. Un edificio tubular. Lo que vi, y me parece que esto es... Entonces vos no viste un edificio, yo vi un edificio, por eso, están construyendo un edificio tubular. Usted vio ladrillos. No, edificio tubular, era tubos. Una escuela... Escuela itinerante es móvil, a eso es lo que estamos yendo. Iban a instalarse en el espacio público. Más allá de esto... Martín, están en el espacio público. Sí, natural, pero no se iban a quedar, no estaban haciendo una campe y por tiempo indeterminado. Era una medida justamente itinerante. Ok, vos sabías, Martín, que... ¿Continúo? Sí, no, yo te quería decir lo siguiente. Vos sabés que habían pedido permiso para hacer un acto. No habían pedido permiso para eso. ¿A usted le parece? Primero, sí, a mí me parece. Pedido permiso para hacer un acto. ¿A usted le parece que la respuesta que tiene que tener el Estado Nacional es esto? Y sobre todo, llamativamente, no sé si vio la tapa, la nota que había en La Nación, creo que el día anterior a lo que pasó, en la que justamente hablaba de que el gobierno endurecía su postura por las encuestas y porque consideraba que un sector de la población que estaba a favor justamente de esta dureza. ¿A usted le parece que de una forma, casi de democracia delegativa, decir que porque hay un grupo de la sociedad que quiere que repriman a otro, uno tiene que ir y reventarlos a palazos como lo que pasó? ¿No le parece que hasta tiene un tinte un poco fascista eso? No, perdón, no. No sé a qué te referís con democracia delegativa, pero esas encuestas no le estaban diciendo al gobierno vayan y repriman, como, como vos decís. Ahora, ¿vos viste que estaban haciendo algo ilegal o algo legal? Los sindicalistas, no los docentes. Los sindicalistas. ¿Estaban haciendo algo legal o ilegal? Esa distinción no me parece que corresponda, porque los que estaban ahí eran, eran docentes. Y los sindicalistas en todo caso son representantes de los docentes. No, no neguemos la política porque esa cosa es así. No, perdón. Baradel, que yo sepa, no da clases. Es lo mismo que Moyano. Moyano no, no maneja un camión. Eduardo. Bueno, sí, alguna vez. Pero, es preceptor. Pero alguna vez. Pero eso no es, es un sindicalista. Bien, igual no es la discusión. Bien. Ok, no es la discusión. ¿No te gusta a la discusión? A mí lo que me parece... Vamos no, a... No. La discusión okay. Sí, pero la discusión es lo que usted me preguntó. Ok. Entonces vamos a otra discusión. Lo que me parece es ilegal es lo que pasó, tirarle gas pimienta a gente que estaba absolutamente desarmada. O sea, usted lo ve... y esto se puede aplicar a cualquier criterio. Okay. Cuando hay una desigualdad tal de las dos fuerzas, hay una que tiene armas, que tiene escudos, que tiene gas pimienta, el otro no, hay un problema. No sé, ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? ¿Terminó la pregunta? Claro, obvio. ¿O se cortó? Ah. No, terminó la pregunta. Sí. Hola. Ah. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga.